dance today. I'm gonna mash up the ball, brother. Today. Jano, but what? I and I do. Don't deal with violence. I and I is peace with Rasta man. I don't steal, cheat. You see, I man serve. So last year I can continually. No matter what the weak heart say. And I know that I and I is like a tree that's planted by the river of water. And not even the dog that piss against the wall of Babylon shall escape this judgment. For I and I know what. I and I know that all of you shall witness the day that Babylon shall fall. Un saludo a todos los oyentes del 107.3 Radio Cucaracha. Aquí estamos por una buena hora de reggae music. Ayer habéis escuchado algo en la plaza, yo no me acuerdo. Con nosotros, con esta huelga general, honramos a cuantos compañeros y compañeras nos han precedido en la lucha y arriesgaron todo, incluida su vida, para lograr los derechos de la vida. Cabe expresar las dificultades, yo con eso lo digo, compañeros y compañeras, la gran batalla de esta huelga general la hemos ganado, no hay duda, veremos de ganar la guerra, para ello desde mañana mismo debemos intensificar la exigencia a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Partido Popular quiere forzosamente que atender la fuerza y la razón de esta huelga general contra la reforma laboral. Atender las movilizaciones recientes y el voto de los asturianos y los andaluces del pasado domingo. Es un clamor social y nacional contra la reforma popular. Este partido no puede condenar al Parlamento al indigno papel de ignorar. Despreciar ese clamor, esa fuerza y esa razón que nos asiste. Si no lo logramos en el Parlamento, hay que preparar y presentar urgentemente recursos de inconstitucionalidad contra la reforma laboral. De las opiniones de expertos de todo tipo que confirman que esta reforma laboral es un atentado sin precedentes contra nuestra constitución democrática. Sin precedentes contra nuestra constitución democrática. Sin precedentes contra nuestra constitución democrática. Y los principios de sin precedentes contra nuestra constitución democrática, los principios de igualdad ante la ley, el derecho al trabajo digno que ella contara. Eso era Conscious Threat de Gaylord con las grabaciones de los micrófonos de ayer en la plaza. Love me with all your heart, girl. Just come love me with all your heart, girl. I want you to shake me, wake me in the middle of the night. You better come shake me now, wake me now and hold me tight. El prestigio de la felicidad de este ante la clase trabajadora, ante vosotros y vosotras, y ante el conjunto de la sociedad. Mayor espectro sociopolítico en la misma, en que entre todos seamos capaces de mantener una presión y movilización progresiva y permanentes hasta la victoria, en base a formas de acción más participativas, más creativas e integradoras de toda la población, incluido ellos. Pues esta no es una confrontación meramente laboral entre trabajadores y empresarios. Aquí lo que está en juego en Asturias, en España y en Europa es si queremos vivir en una sociedad realmente humana cuyos fundamentos sean el trabajo decente, el pleno empleo, la economía productiva, la justicia fiscal, el Estado social y democrático de derechos, en definitiva, o si nos vamos a resignar a ser víctimas y súbditos de un modelo económico y social antidemocrático e injusto, al servicio todo de los poderosos especuladores corruptos de siempre. Tengamos la menor duda. La historia en España y en Europa es más la forma de acción, lo más participativa, imaginativa y integradora de toda la población, incluida la derecha en definitiva, o si nos vamos a resignar a ser víctimas y súbditos de un modelo económico y social antidemocrático e injusto, al servicio solo de los poderosos especuladores corruptos de siempre. No tengamos la menor duda. Adelante, compañeros y compañeras. Hasta la próxima huelga general y retornar a la vida. La lucha continúa. Muchas gracias. La que viene ahora es de los Ethiopians, I'm a Believer, soy un creyente, sea de lo que sea. Cantar, ¿eh? 763, pero ya queda en 763, y este que yo te estoy diciendo queda en 700. Entonces, a los que quieren que tomen medidas, mañana vamos a se reúnen ellos, y la gente en la calle, como entonces, yo creo que estuvo bastante bien, salió que tienen con cónyuge que tengan los complementos al mínimo, ¿me explico? Que no sea político en el sentido de que sí que tenga una posición, porque consideramos que la reforma laboral, bueno, es un ataque de los mercados directamente para empeorar las condiciones de vida de la mayoría de las personas. Entonces, en ese sentido, yo creo que apoyamos la huelga general y creíamos que había que responder. Pues en la medida de la huelga, pero muy crítica con los sindicatos mayoritarios, ¿no? Los sindicatos mayoritarios están usando continuamente, han estado continuamente negociando con los gobiernos el empeoramiento y la precarización de los trabajadores, y la situación en la que estamos ahora de precariedad absoluta es resultado La que sigue es para los del otro lado, los que tienen la barriga llena. Esta es Belly Full de los Gladiators. Definitivamente una canción de protesta. A bangaran, it's gonna be a bangaran. In this heart, I'm fight to race. It's gonna be a big race. Some going too fast when someone go. Someone go. In the final, it a go bring a confusion. Then everyone will see what he got done. Then everyone will see what he hero. For when the rice was well, my belly not go full. And when belly not full, I yes, I got go there. Whoa, whoa, whoa. I yes, I got go there. It a go be a bangaran. It's gonna be a bangaran. In this heart, I'm about to race. It's gonna be a big race. Some going too fast when someone go. Someone go. In the final, it a go bring a confusion. Then everyone will see what he got done. Then everyone will see what he hero. For when the rice was well, man belly not go full. And when belly not full, I yes it a go there. ¿Qué queréis? A ver, ¿qué quieres decir? Sobre el día que lo que sentí, que yo estuve haciendo la huelga ya anoche, no bajando la suerte. Y yo la veo muy bien, cosa que, bueno, tenía que haber visto más gente que cerró, porque por los barrios hubo gente que abrieron. Y yo creo que con los recortes que tenemos, los que luchamos durante las huelgas del 62, todo lo que conseguimos nos lo están echando atrás. Y entonces yo no veo normal que eso pase. ¿Algo más? Comentaron que el bienestar social y ahora... Ahora que nos lo vuelvan a quitar, porque yo me tocó luchar en la huelga del 62, me toca marchar a la emigración y ahora estamos aquí y yo veo a mis hijos que no tienen porvenir, la juventud no tiene porvenir, porque la mayoría tiene que emigrar también, entonces ahora en dos meses se lleva el Partido Popular en el poder. Y luego aquí en Asturias, con todo el rollo que tenemos, como comprenderéis, en esto pasa lo mismo. Yo creo que oficio, pero bueno, y una cosa que todavía, según ahora el tema, ya no solo en España, sino en la mitad de los países europeos. Más manifestaciones, más unión, que la gente salga más a la calle. la juventud, porque la gente mayor ya vamos siendo mayor. Igual hubiera estado Juan hasta contento si hubiera habido... No. Una edad. Sí, porque ese es como el arma, ¿no? Provocar una manifestación. Porque esa no es tan grande. Grandes ciudades... Reivindicar lo que tanto perdimos. Y a ver qué pasa. La máquina de barro en función. Claro, pero no, ahí es que... Es que en cualquier momento alguien me tira una piedra... ¿Qué me quieres decir? A ver... ¿Qué te preguntas? ¿Llevas mucho tiempo aquí en Asturias? Usted se descargue. No, bueno, nosotros estamos ya perdiendo el poder adquisitivo, ya llevamos años ya, estamos siempre con el mismo cantar. Este año ya fue el colmo, cuando subieron un 1%, y sin embargo hubo unos señoritos que les vendieron un 100%. Ya, llevamos entre los bloques de unos años, estamos perdiendo sobre un 12 o un 15% del poder adquisitivo. Las pensiones mínimas subieron una miseria, subieron un 1% más la inflación. Estos son los que tienen el cónyuge que tengan los complementos al mínimo. ¿Me explico? El bienestar social y ahora que nos lo vuelven a quitar, porque yo me tocó luchar en la huelga del 62, me tocó marchar en la inflación y ahora me encontramos aquí con los que tienen. ¿Quién marcó? ¿Quién oye? ¿Por qué saltó cualquier lado? ¿Quién fue? ¿El Perú? ¿Qué cojones? ¿Fue el capital? En principio los americanos, ¿no? La banca americana, ¿no? La gente de la banca americana, ¿no? El Euribor, el no sé qué. Yo tengo 64 años y nunca había oído hablar de palabras como el Euribor. ¿Qué es el Euribor? Son palabras inventadas. El prestigio de la credibilidad de este ante la clase trabajadora. Para que la cosa no se pierda, por lo menos, a que no se consigan que el gobierno vuelva atrás con la reforma, por lo menos que la gente siga acostumbrada a reivindicar. ¿Qué me quieres decir? A ver, ¿qué me quieres preguntar? Estoy diciendo que quedan 700 con 48. Ha perdido, como en algunos programas hay por la televisión de los viejos oficios, que no se pierdan. En esto, el bienestar social y ahora... Ahora, yo no fui que me vuelvan a quitar, porque yo me tengo que luchar en la guerra de los 62, me toca marchar a la emigración y ahora estamos aquí, yo y mis hijos que no tienen porvenir, la juventud no tiene porvenir, porque la mayoría tienen que emigrar también, entonces ahora, en dos meses que llevo, me puedo popular en el poder, y luego aquí en Asturias... ¿Por qué salto...? Nada, yo seguramente con tres semanas de huelgas se pondría seguramente la economía en piernas, entonces... No lo he seguido. No te hemos oído hablar de palabras como... Pero posiblemente serían las circunstancias en cierta medida para que haya una huelga por el recorte de la reforma laboral de los trabajadores. Creo que hay tres motivos. Asturias, no, algo que afecta es una política nacional. No, es una política no nacional, una política totalmente mundial. O sea, Europa está las cosas muy mal. Y por supuesto en España también, claro. Solamente con una huelga. ¿Solamente con una huelga qué? Si es que si es suficiente una huelga o si es necesaria, no, yo creo que no se soluciona nada con la huelga. Yo he trabajado mucho. He trabajado muchas horas, hasta ahora mismo. Hay canales intereconomía, Telecinco, echando por obrero, se disolviera, aunque a costa de la detención de los compañeros. ¿Quién marcó él? Pero bueno, yo creo que para Trump ha sido ¿por qué saltó un momento muy importante, porque sí que hemos conseguido que la policía o el control que estaba sometiendo a las transacciones, para mí eso ha sido lo más... El Euribor, el no sé qué... Yo tengo 64 años y nunca había oído hablar de palabras como el Euribor. ¿Qué es el Euribor? Son palabras inventadas. Ahora, capital de riesgo. ¿Qué es capital de riesgo? Yo nunca lo oía hasta 3 años. Joder, por supuesto. en Italia, en Grecia, en España, en Portugal, en Irlanda. Es una puta cosa. Bueno. No, yo creo que es una provocación policial. ¿Entiendes? Y dentro de 4 días, a ver. El delegado del gobierno de aquí, que seguir, es Fabino de Lorenzo. Para seguir manejando la sociedad. Del gobierno. Y como ya estamos en una sociedad donde ya no es como antes, que cuando los vikingos, los de Islandia y... Esta canción es Tell Me, Cuéntame. Mr. The Wailer, Bob Marley, From Ska to Jam. Y aguantarme esto. Y como vamos con esto, aquí a Oviedo, o a León, o a Madrid, o a Valladolid, a quejamos, pero... Yeah. And she said, big belly or slow, but all you is a puppet and a string. That's why your friend keep laughing at you. You have the age of a man. Big belly or slow, but all you is a puppet and a string. That's why your friend keep laughing at you. The girl say, I'm white, but they in a long pants. Y creíamos que había que responder. Yo creo que nos tenemos entonces, que movilizar más todavía. Pues bueno, nuestra postura, pues completamente a favor de la huelga, pero muy crítica con los sindicatos mayoritarios. ¿No? Los mayoritarios están calle, usando continuamente, han estado continuamente negociando con los gobiernos el empeoramiento y la precarización de las condiciones de vida de las personas y los trabajadores. Y la situación en la que estamos ahora, de precariedad absoluta, es resultado de muchas cesiones que ha ido haciendo la administración. A pesar de ello, canción es Meditation. We'll be right back. bueno, yo creo que bueno, que hay que tomárselo en cuenta también, porque bueno, nosotros, lo que es la Federación Mía de Jubilados y Pensionistas, estamos dispuestos, vamos, a hacer lo que haga falta, porque ya creo que ya está bien. También quiero decir otra cosa, que esta gente que está gobernando no tienen toda la culpa, porque hubo unos señores ahí que estuvieron dos legislaturas y también nos metieron en marrón, ¿eh? Thank you. general, honramos a cuantos compañeros y compañeras nos han precedido en la lucha y arriesgaron todo, incluida su vida, para lograr los derechos de la dignidad que ahora expresan los sindicatos. Yo no me perdoné con ellos, presidente de la ciudad de Paco. La importancia del pasado de la lucha del siglo XIX fue totalmente basado en la independencia, en la lucha obrera, en reivindicar el horario laboral, el contrato de trabajo. Y sí, entonces es como si estuviéramos cabalgando un burro de otro, enanos en espaldas de gigantes. La próxima canción es de Dobby Dobson y es Ride My Donkey. Vamos cabalgando el burro del pasado. Girl, you must be found discipline. Seems like you don't want to. why I'm a living hole. Spend my nights in my reggae roll. I'm a wild, I'm a reggae trouble. Spend my nights in my reggae roll. Thank you. además. Sí, de aquella había petardos, incluso más que petardos, casi dinamita. Sí. Pero bueno, hay que seguir intentando luchar para que la cosa no se pierda, por lo menos, que no se consigan, que el gobierno vuelva atrás con la reforma, por lo menos que la gente siga acostumbrada a reivindicar. La gente joven, sobre todo. Yo ya no, porque bueno, al fin y al cabo. Porque si quiere un nexo de comunicación entre generaciones, que no haya. Exactamente. Que los jóvenes, no, que son los viejos, no, que son. Como en algunos programas que hay por la televisión de los viejos oficios, que no se pierdan, en esto pasa lo mismo. No hay un oficio, pero bueno, hay una cosa que, según está ahora el tema, ya no solo en España, sino en la mitad de los países europeos. Si no se lucha dentro de 4 días, tenemos aquí la marca de un zapato. Político en el sentido de que sí que tengo una posición, porque consideramos que la reforma laboral, bueno, es un ataque de los mercados directamente para generar las condiciones de vida de la persona, no hace que sea más bueno. Es un ataque y es un ataque más de los que ya hemos sufriendo en los últimos cuatro intereses y que no nos representan tampoco estas cúpulas, estas líneas sindicales, ¿no? Negociación colectiva, pero que se pueda despedir por poner 8 días de baja o que se pueda despedir al personal laboral de las administraciones, etcétera, pues eso no lo convierte en una buena reforma. Y entonces empezar, creemos que el empezar a ceder poco a poco, pues no, es que está tensionando lo que haga allí y ya claro, ellos empiezan, ¿no?, a desinformar, ¿no? Disturbios en la manifestación, los violentos, tal. Sí, en un momento alguien podía haberle tirado una piedra a un policía, hubiera habido carga, ¿qué pasa con toda la gente que estaba bloqueada ahí? Ver la micha y a ver qué pasa, entonces pues poner la máquina de barrio en función, porque esa no es tan grande, pero en grandes ciudades, sí, ¿no? Porque ese es un poco el arma, ¿no? Provocar en una manifestación, porque esa. No está político en el sentido de que tengo una posición. Porque consideramos que la reforma laboral, bueno, es un ataque de los mercados directamente para... Para la huelga sería también decir, yo no puedo no trabajar. Porque... Claro. Y la cuestión del contrato, entonces va a ser aún más peor que el contrato laboral. Va a ser mucho más peor que si el contrato ahora está fatal, entonces va a ir empeorando. No, yo a día de hoy no creo que el contrato esté fatal. Lo que pasa es que creo que faltar un día a trabajar por un derecho que creo que no es correcto. Ciudadanos españoles no te lo puedes permitir porque te quitan una pasta de la nómina al final del mes. No, que tampoco estoy aquí echando culpa. No. Solamente... No, si yo... No, y además la manifestación está hecha para concienciar a la gente para que haya cohesión. Tú ya lo tienes en la cabeza ya. Pero ahora justo, que viene de vosotros y de la compañía, ¿no? Hay que respetar todo. Va a ser. Yo respeto la manifestación y es como respeto. Sí. ¿No? Que entonces que la misma empresa que dice... Hagáis lo que queráis, pero... Sí, no, y tú, si nada, tú si quieres, a nosotros nos queda la opción, ¿no? Si queríamos una decisión letal, lo que pasa que es eso. El hecho de hacerla, yo creo que cada porque el hecho de no venir un día a trabajar supone mucho dinero. Yo creo que dentro de lo que hay, por ahí, tenemos suerte como más precios, sinceramente, porque sí que no nos sustenta. Un saludo a todos los radio oyentes aquí en Oviedo o en el internet en www.radiocuca.org, a los que escuchan el reggae, a los que les gusta el reggae. Seguramente con 3 semanas de huelgas se podría hacer cualquier cosa. Y hoy hemos escuchado los testimonios, las testimonias del pueblo en plaza ayer en la Puebla General. La misma transmisión irá el próximo viernes para que no se siga olvidando solamente que es solamente un día de huelga, no, es una lucha continua. Esta fue solamente una manifestación de descontento general. Nos faltan 30 segundos de canción. Estos son los K-Bonan. Hasta luego.